Mi profesor de homilética me va a matar porque él me enseñó que hay que empezar con una frase fuerte a predicar y que ahí directamente hay que ir al mensaje, pero tengo que hacer algunos saludos primero. Así que perdóname, profe. Yo quiero agradecerle a Dios de todo corazón estar aquí. Para Sonia y para mí es un honor, una alegría, un privilegio. Cuando vinimos la última vez, teníamos el pelo más largo, usábamos anteojos, vivíamos en una calle de tierra, no teníamos perros y yo llevaba 5 años sin ver a mis hijos. Bueno, en este tiempo me reencontré con mis hijos y en este tiempo nos mudamos a una mansión, no porque hayamos hecho grandes negocios, sino que Dios tuvo la misericordia de darnos por un valor ridículo de alquiler una casa con 6 ambientes. Jardín de ir por 15, pileta, garage. A veces para fanfarronear un poco, cuando necesito algo, la llamo a Sonia por celular para pedírselo porque está muy lejos. Y confiamos que Dios escucha oraciones. Y confiamos en que Dios escucha las oraciones de los corazones limpios. También quiero agradecer a Dios porque esta vez voy a saludar a las adultas mayores de la iglesia, porque he sido llamado a la reflexión. Y agradecer a Dios por la vida de Marco, que más allá de esta invitación, es un puntal importante en nuestra vida en este momento. La última vez que nos vimos fue en la iglesia, la ex iglesia taiwanesa, donde él predicó y predicó claramente la diferencia entre ser pastor y ser un asalariado. Y a nosotros esto nos ha quedado en el corazón para siempre. Mucho más de lo que vos podés imaginar. Bueno, y ahora yendo a la palabra de Dios. Hay una enfermedad en las iglesias cristianas, una epidemia, que nos está contagiando unos a otros, y esa enfermedad es de una aparente identidad de la iglesia cristiana como algo poderoso, como algo fuerte. Es una enfermedad que avanza día a día, y lo decimos con conocimiento de causa desde la misericordia que tenemos de Dios de poder viajar mucho con Sonia, donde parece ser que ser próspero en cualquier aspecto es la demostración de que estamos bien con Dios. Y esta enfermedad perversa hace que aquel que le va mal en la vida automáticamente parecería que está mal con Dios. Entonces a la hermana no la pueden operar y uno, de acuerdo a esa epidemia, debería decirle: hermana, usted tiene que recapacitar y arreglarse con Dios. Algo en su vida está mal. Como si alguno no tuviera mal algo en la vida con Dios. Como si alguno que no fuese Jesucristo pudiera decir: yo estoy libre de pecado, libre de culpa, libre de errores, libre de mandarme alguna macana. Y creo que en este tiempo que está viviendo la Iglesia de Argentina, es importantísimo que nos rebelemos claramente contra esta enfermedad, porque no es un mal menor. El hermano nombraba hoy al ex cardenal Jorge Bergoglio, al Papa Francisco. Y la aparición de un Papa argentino con las características de Francisco es un mensaje que la Iglesia debe escuchar. Yo sé que es un hombre humilde porque he tenido el privilegio de reunirme con él y que uno de mis mejores amigos trabaja con él permanentemente, Marcelo Figueroa, y hace un programa de televisión con él. Y sé que es un hombre humilde. Pero supongamos que no es así, que todo esto es, como dicen algunos, por un rato, por un tiempo, que es mentira, supongámoslo, no creo que sea así. Hay un mensaje que Dios le ha mandado al liderazgo cristiano y al liderazgo en general del país. El pueblo quiere líderes humildes. Más allá de lo que pase con Francisco, yo me encuentro con gente católica, evangélica, judíos, agnósticos, y todos están maravillados de la humildad de Francisco. Y por esto de Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo, es la voz de Dios. Dios nos está reclamando un liderazgo humilde. Evidentemente, entre lo que pide el pueblo y la epidemia de este falso evangelio de la prosperidad absoluta, hay una brecha enorme. Y quiero invitarlos a leer la primera parte, unos primeros versículos del libro de Daniel, y que podamos tratar de bucear un poco en esta historia de qué pasa con los débiles y qué pasa con los fuertes, qué pasa con los útiles, qué pasa con los inútiles. ¿Qué hace el Señor, nuestro Dios, con los útiles y qué hace con los inútiles? Daniel capítulo 1, desde el versículo 3. ¿Lo tienen todos? ¿Alguien le falta? ¿Página? 917, dice la hermana Sonia, que en casa generalmente tiene razón, así que acá está. Dice, además, del versículo 3, además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes, apuestos y sin ningún defecto físico. Que tuvieran actitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el Palacio Real, a los cuales apenas debía enseñarle la lengua y la literatura de los babilonios. Esto es palabra de Dios. Gracias, Alberto, por el detalle del Señor. Una de las identidades de nuestro Dios es: yo soy tu Dios que te sacó de Egipto. La identidad de Dios es un Dios que libera. Algunos de los profetas dicen: ya no se dirá más yo soy tu Dios que te saqué de Egipto, sino que ahora se dirá: yo soy su Dios que te sacó de Babilonia. Es un Dios que libera y libera. Ahora, es un Dios que sacó al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, lo llevó a la tierra prometida, a vivir en la libertad de Dios, pero por responsabilidad de los gobernantes, de los nobles, de los sacerdotes, de los poderosos y los ricos, el pueblo hebreo volvió a una especie de esclavitud mucho más liviana que en la cautividad en Babilonia. Es interesante que si uno se queda con la mirada histórica, hay un fracaso de Dios, porque Dios libera a un pueblo para volver a meterlo en la esclavitud. Hay un tema que se cantaba hace mucho, ¿no? No nos sacó para dejarnos regresar. Sin embargo, Dios nos obliga a regresar a la cautividad cuando nosotros seguimos los consejos de los poderosos, de los ricos, de los nobles, de los sacerdotes, cuando estos están alejados de la propuesta de Dios. Y en esta situación que vive el pueblo hebreo de volver a la esclavitud, de entrar en la cautividad, pasan cosas terribles, porque se viene abajo el palacio de Salomón. El mismísimo lugar donde habitaba Dios, teóricamente, se viene abajo como todo un simbolismo de que Dios no puede seguir conviviendo con la injusticia, porque leyendo los profetas queda claro que el motivo de la llegada a Babilonia del pueblo hebreo es maltratar a la viuda, maltratar al huérfano, olvidarse del extranjero, derramar sangre inocente, quedarse con terrenitos baratos para hacer casas señoriales. Cualquier parecido con lo que pasa en los barrios y los fideicomisos y las casas de los viejitos donde terminan grandes edificios es pura coincidencia. Los profetas están a los gritos, horrorizados, no con la estatua de acera, no con la Virgen que decía Alberto que teóricamente la escupíamos. No tienen tantos problemas con la estatua de acera como con la injusticia social. El pueblo termina en la cautividad. Y en la cautividad, en Babilonia, sucede algo dramático. Nabucodonosor, el rey, genera una división en dos grupos. Y hay un grupo que va a trabajar al palacio. Hay un grupo que va a estar cerca de Nabucodonosor. Hay un grupo que va a estar cerca del rey de Babilonia. Siempre Babilonia en la Biblia suena a lo malo, para decirlo así rápidamente y en criollo. Nunca se identifica a Babilonia con algo bueno. Siempre Babilonia es algo malo. Y resulta que hay un grupo de personas a las que Nabucodonosor le dice, estos son para mí. Y hay otro grupo que dice, estos no son para mí. Las características del grupo, estos son para mí, son los útiles. Lo que leímos recién, de la familia real, de la nobleza, jóvenes apuestos, y hago así no porque yo no sea, sino para figurar, sin ningún defecto físico, aptos. A los útiles, Nabucodonosor los separa, los aparta para que trabajen para él. A los otros, diríamos los inútiles, quedan entre el pueblo, tomando trabajos que puede tomar un extranjero en cualquier ciudad, aunque no esté en esclavitud. Tomando los trabajos que aquí en la Argentina puede tomar un boliviano, un peruano, un paraguayo. Tomando los trabajos que puede tomar un chino recién llegado. En el palacio quedan los útiles. Ahora, estos útiles, jóvenes, lindos y famosos, ¿sí?, que hoy serían candidatos a Bailando por un Sueño, que recorrerían el programa de Rial, estos ricos y famosos quedan a cargo de Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte. Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, era el jefe de los eunucos. Daniel, Sadrach, Mesac, Abednego, y todos los nobles, lindos, jóvenes y aptos, fueron castrados en Babilonia. Hace unos días, haciendo zapping, nos chocamos en la televisión digital abierta con la película El Último Emperador, que a mí me ha impactado mucho en mi vida, porque cuando termina yo lo veo al emperador barriendo la calle mucho más feliz que siendo emperador. Y cuando él, siendo emperador y joven, manda a castigar a los eunucos y los manda a matar porque se habían rebelado, antes de matar a cada eunuco le traían en una fuente sus testículos, que habían quedado guardados en algún lado, porque aún un delincuente tenía derecho a morir y ser enterrado completo. Por lo tanto, esta costumbre de castrar a los que estaban en el templo no era solamente del pueblo babilónico. El tema, claramente, es que ningún rey se quería arriesgar a tener descendencia de lo que nosotros diríamos un gentil, uno de otra cultura. Por lo tanto, todo extranjero que trabajaba para el rey en esa época, en casi todas las culturas, era castrado. Ahora, ¿cuál es la importancia entonces que Sadrach, Mesac, Abednego, Daniel y los nobles, los aptos, los poderosos, los útiles hayan sido castrados? Lo importante es que la característica de los castrados, ¿cuál es? ¿Qué consecuencia tiene ser castrado? No puede dar descendencia. Por lo tanto, de Babilonia en adelante, la descendencia del pueblo de Dios quedó en manos de los inútiles que conservaron sus testículos por inútiles. ¿Dónde queda la idea del Evangelio de los Poderosos? ¿Dónde queda? Si el mismísimo pueblo hebreo, del cual nosotros estamos injertados, somos descendientes de esos inútiles, de esos descartados, de esos que siendo esclavos no llegaron ni siquiera a calificar para poder estar cerca del rey. Somos seguidores de un Mesías, un tal Jesús, que lo esperaban en el templo de Jerusalén, en medio del poder, y nació en un pesebre. Y como dice siempre el pastor Julio López, rodeado de animales, por lo tanto había olor a bosta. El pueblo de Dios se nutre siempre de los inútiles, de aquellos que son considerados inútiles por la vida. Quiero evitar la palabra mundo para no caer en un lenguaje teológico que lastima. Por la gente, por la sociedad, por la cultura. Lo que nuestro sistema perverso de vida llama inútil, de allí Dios saca su descendencia. Los que se creen fuertes, los que se creen poderosos, los que se la creen, van a vivir como Daniel, Shadrach, Meshach y Abednego. Llegaron a niveles importantísimos, fueron gobernadores, fueron jefes. Daniel llegó a ser el tercero en importancia en Babilonia. Todo muy lindo para esta vida, pero no vas a dejar discípulos. No vas a dejar discipulados. El pueblo de Dios se va a seguir nutriendo allí en Babilonia y hoy aquí de los inútiles que conservamos lo nuestro por inútiles. Porque si Dios hace la obra a través de los aptos, el mérito es de los aptos. Y en todo lo que hacemos, en ese local, en el de al lado, en Belgrano, en Chascomús, en una villa misterio, lo importante es que tenga la firma, Jesucristo. Y cuando hay alguien apto, no aparece la firma Jesucristo, la firma dice pastor tal, anciano tal, visión tal, denominación tal, e incluyendo con todo respeto por ahí Papa Francisco. Lo importante es que esté la firma que diga Jesucristo, y esa firma únicamente la puede tener alguien que se anonadó, que se hizo nada, que murió para nacer de nuevo. ¿De dónde sale esta epidemia maldita de que nosotros para predicar la palabra de Dios tenemos que ser poderosos, que tenemos que mostrar fuerzas, que tenemos que mostrar fortalezas, que tenemos que mostrar firmezas, si ya en Babilonia Dios se encargó que aquellos que se la creían no dejen descendencia? Daniel, Mesac, Sadrach, Mesac y Abednego, y muchos de los otros probablemente nunca volvieron a Jerusalén. Cada vez que Daniel interpretó un sueño o fue usado por Dios, el sistema le ofreció un cargo y dinero. Cada vez que tuvo en sus manos la posibilidad de decirle a Nabucco o a su hijo, yo quiero pedirte por la libertad de mi pueblo, lo compraron con un carguito. Y uno lee el texto y cada vez más y más y más crecen los cargos. Es más, Nabucco reconoce que su identidad en el capítulo 4 es la prosperidad. Así que en la lectura de este texto, la prosperidad no solo que no está ligada al pueblo de Dios, sino que está ligada directamente a esta Babilonia que oprime y mata. Quien les predica esto, lo predica de forma especial, porque por el cáncer he perdido un testículo, así que se ve que Dios a mí me consideró más o menos útil y más o menos inútil. Más o menos. Y mi señora ha perdido el útero en una operación, así que a nosotros nos toca en lo directo. Y sabemos que más allá de la descendencia física, Dios nos ha dado algo maravilloso, que es poder tener descendencia espiritual. Y agradecemos a Dios, porque entonces quiere decir que el mensaje no tiene que ver con un testículo, un ovario, un útero, sino que tiene que ver con qué vamos a hacer con nuestra vida. Que no tiene que ver con cuánto dinero tenemos, sino con cómo lo vamos a usar. Que no tiene que ver con qué cargo tenemos, sino con cómo lo vamos a usar. Lo que me queda claro es que nosotros como cristianos tenemos que no solo renunciar a esta identidad de que tenemos que ser poderosos, sino pararnos con un mensaje profético claro frente a la sociedad. Nosotros somos seguidores del que siendo rico se hizo pobre. Como diría el libro, la identidad no se mancha. La identidad no se mancha. No se toca. Ayer estuvimos con Sonia predicando en una iglesia pentecostal de Aldo Bonzi. A la pastora perdió a sus padres. La pastora luego perdió a su esposo, que cambiando una lamparita del templo se cayó y se mató. Y a los 2 meses murió su hijo. Sigue predicando el Evangelio con una fuerza. Ayer estuvimos allí con una de estas inútiles, pero que en este momento están bautizando 20 y pico de personas. En Aldo Bonzi. Hemos visto las goteras. La última lluvia arrasó con una parte de la iglesia. La invitación entonces es a ver cómo aplica en mi vida este tema de los poderes. Porque no soy absolutamente poderoso en todo, ni soy absolutamente inútil en todo. Poder separar, criticar. La palabra criticar es separar. Cuando el carnicero separa la carne, hace el desposte, desposta la carne, la media res, está criticando la media res. Poder criticar nuestra vida en ese sentido y ver en qué somos poderosos y en qué somos débiles y renunciar voluntariamente a aquello donde somos poderosos. En nuestra familia, en nuestro grupo de pertenencia, en qué somos poderosos y en qué no, y renunciar a los poderes que hemos adquirido, y ni hablar en la iglesia. Y ni hablar en la iglesia. Estamos todavía a tiempo de recapacitar y arrepentirnos. La diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento es que el remordimiento es un pensamiento. Uy, mirá qué macana me mandé. Mientras que el arrepentimiento es dejar de hacer lo que hago para hacer todo lo contrario. Podemos tener una política clara y decir, bueno, pero nosotros somos presbiterianos y estamos en la CERC y nada tenemos que ver con esa enfermedad. Pero también podemos sentirnos parte del cuerpo, del mismo cuerpo que decía el hermano, somos una sola iglesia, y decir, nosotros como iglesia somos parte de esta enfermedad, y tomar decisiones. Y como ayer le decía a los hermanos, yo nunca tuve sarampión porque me vacunaron. No me vacunaron porque tuve sarampión. Entonces quizás estas palabras en algunas comunidades vengan a generar arrepentimiento. Y seguro que esta comunidad lo que hace es vacunarnos. Tengamos un local más grande, pero no nos hagamos poderosos. Recibamos ayuda de aquellos que tienen más, pero no nos hagamos poderosos. Estemos dispuestos a aprender métodos, formas de evangelismo, pero no nos hagamos poderosos. Porque si nos hacemos poderosos, no vamos a dejar descendencia. No vamos a tener discípulos. Y de lo que se trata el cristianismo es de ir y predicar para ser discípulos. Creo firmemente que en la Argentina está habiendo un avivamiento, finalmente, el que tanto esperaba, pero muchos no lo ven porque está pasando en las iglesias más humildes, más chiquitas, más pobres, la de los inútiles. Me reconozco como cristiano, me reconozco como hijo de Dios, como pecador, pero también me reconozco como inútil y quiero seguir siendo inútil. Hay una forma clara y concreta de saber si una comunidad está discipulando o no. Es preguntarle al pastor, pastor, si usted se muere hoy, ¿quién agarra la manija? Si la respuesta es tipo feliz domingo, me repite la pregunta, ¿se acuerdan? Para ganar tiempo. Es porque todavía no hay discipulado. Si la respuesta es uy, salgo un lío porque tengo como 5, vamos bien. Vamos bien. Quiera Dios que este que hoy habla en forma imperfecta, y que alguna vez Alberto tuvo el cariño de decirme vos sos uno de mis discípulos, quiera Dios que pase eso, que Alberto reconozca que no necesita que yo tenga el nivel teológico de él, cosa que sería, no me va a alcanzar la vida, pero que el discipulado tenga que ver con esto, con el deseo de continuar una obra, no una perfección. Y quiera Dios que dentro de 3, 4, 5 años yo los visite en un templo muchísimo más grande y plagado de gente, repleto de gente, y que tengamos como la pastora Rosita, bautismos de 20, 30 personas, vamos a decir gloria a Dios, pero que sepamos que nos seguimos reconociendo como inútiles, que conservamos nuestro discipulado por ser inútiles. Padre, en nombre de Jesús, Señor, te agradezco por la libertad para predicar tu palabra. Te agradezco por el respeto y el amor de mis hermanos de escuchar a este inútil, siervo inútil que predica. Y clamo tu corazón, Señor, para que nos enseñes a ser discípulos. Discípulos no desde la perfección. Discípulos no desde los métodos perfectos. Discípulos no desde las grandes revelaciones. Sino discípulos que desde su inutilidad lo único que hagan es revelar el reino de tu cielo, tu reino de los cielos, entre nosotros, porque la gente queda sorprendida de cómo alguien tan inútil puede hacer algo tan bueno. Me declaro parte, Señor, de este pueblo de inútiles, y te pido, Señor, que me ayudes personalmente a mí y que ayudes a mis hermanos a renunciar al poder nuestro de cada día, para que se haga tu voluntad, Señor, y para que tu reino esté cada día más cerca. En el nombre de Cristo Jesús, quien siendo rico se hizo pobre, quien nació en un pesebre, quien se anonadó, quien se entregó por nosotros. Amén y amén.